Bienvenido a Jugularidades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica o reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Parasomnia de Hermits Maze, banda de heavy metal progresivo. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde hermitsmaze.bandcamp.com. ¿Alguna vez te he contado acerca de mi amigo el samurái escocés? Todo un personaje. Lo cierto es que por aquellos años lo pasábamos muy bien cuando nos reuníamos a escuchar música, jugar videojuegos y ver películas. Mi amigo era fanático de las artes marciales, los films de acción y el anime. Una tarde que habíamos salido a comprar cassettes de Power Metal, me comentó que tenía una película que quería que viera. Seguro que te va a gustar. La verdad que no soy un gran admirador del cine de artes marciales. Por lo general, en dicho films, el prota va caminando y se le aparece un ninjero sin una pierna que lo quiere asaltar o matar dependiendo del argumento, y empieza a intercambiar golpes coreografiados con patadas voladoras, giros mortales y un montón de firuletes que me aburren. ¿Por qué no se pegan esos naranjazos desordenados como estábamos acostumbrados en las peleas del secundario? Por eso no le tenía mucha fe, pero por alguna razón decidí darle una oportunidad. Después de todo, tampoco había demasiado para hacer. Lo cierto es que puso el VHS y sentí un dejo de electricidad que me recorría por dentro. Desde la introducción misma quedé atrapado por el universo planteado. La historia estaba ambientada en 1990 y algo. En un futuro cercano, el hombre finalmente destruyó su mundo. Era Hokuto no Ken, también conocido como el Puño de la Estrella del Norte. Hokuto no Ken es un manga de 1983 ilustrado por Tetsuo Hara y escrito por Bronson, quien tomó su nombre artístico en honor a Charles Bronson, de quien era fanático. Las primeras páginas se editaron en la revista semanal Shonen Jump, mítica y legendaria publicación que vio el lanzamiento de grandes clásicos tales como Mazinger Z, Dragon Ball y Captain Tsubasa, los supercampeones, por mencionar algunos. Debido al éxito inmediato, en 1984 comenzó la emisión de la versión animada, que gozó de gran popularidad. Ya en 1986 se editó la película homónima, aquella que vi en casa de samurái escocés y que era una suerte de resumen con algunas licencias respecto a la serie televisiva. La premisa era inquietante. En un futuro próximo, la Tercera Guerra Mundial ha devastado el planeta. Muchos han muerto. Los únicos recursos preciados son el agua y la comida. El dinero ya no vale nada y mucho menos la vida. Las pandillas de malvivientes dominan el mundo e imponen su reinado de terror sobre la gente común. No te hablo del conurbano bonaerense. Hay una leyenda que indica que esto cambiará cuando aparezca el salvador de finales de siglo y traiga la paz. Para ello, empleará una técnica milenaria conocida como Hokuto Shinken, cuyos efectos son temibles para sus adversarios. Así, Kenshiro, el protagonista y alumno más joven del maestro Ryuken, continuará su camino y buscará cumplir su destino mientras ayuda a los desprotegidos. Pero volvamos a aquella tarde invernal de 1998 con aquel video. La amenaza nuclear siempre vigente y la idea de un héroe solitario me atraparon de inmediato. Kenshiro caminaba con su novia y era asaltado y traicionado por su mejor amigo. ¿Cuántos hemos depositado nuestra confianza en alguien a quien estimábamos y nos alegrábamos por sus logros? Y sin embargo, nos encontrábamos con la agridulce caricia de la traición. Como ya sabes, los justicieros y vengadores solitarios siempre me apasionaron. Pero Kenshiro, a diferencia de otros personajes, no iba conquistando damiselas, solamente las rescataba y no buscaba ningún tipo de recompensa. Ese aspecto me encantaba porque me hacía sentir más cercano a él que, por ejemplo, un Michael Knight o un Buck Rogers que no paraban de ligar mujeres hermosas. Además, en el caso de Ken, como se lo llama a lo largo de la historia, lo envolvía una aura de tragedia. El hombre de las siete cicatrices también preludiaba grandes desgracias por donde pasaba, según se afirma en algunas ocasiones. El aspecto visual de la obra es fabuloso y lo hemos visto reproducido en infinidad de oportunidades. Paisajes yermos y desiertos, gastados, deteriorados. Por ejemplo, Mospida, que es la tercera generación de Robotech, Max Headroom y Mad Max, de quien Hokuto no Ken bebe muchísimo. El aspecto mismo de Kenshiro tiene reminiscencias de Mac Rokatansky, aunque en los momentos en que lleva barba me recordó al Stallone de Rocky 4 en la escena de entrenamiento en Rusia. No pain, no pain. Por ejemplo, que no pueden faltar alusiones a Bruce Lee con algunos ángulos en donde el peinado o las expresiones se le asemejan, aunque los infaltables gritos agudos les cargan una lluvia de puñetazos sobre los rivales. La música era fabulosa, hard rock ochentoso, como en la mayoría de los dibujos de aquellos tiempos, y la infaltable marca, el anuncio de la técnica de pelea a emplear antes de aplicarla. Algo así como los supercampeones al patear al arco rival, o los mecha al lanzar sus ataques, un delicioso y encantador cliché. Lo cierto es que apenas terminó, me quedé con ganas de conocer más acerca del universo de Hokuto no Ken. Todavía no contábamos con las facilidades actuales para acceder a contenidos, por lo que mi investigación se centró en buscar información acerca de este arte marcial desconocido. En casa no tenía una reproductora de VHS para ver la película, y por más que buscaba el DVD en los parques no lograba hacerme con ella. Para peor, las pocas comiquerías que había en aquel entonces no traían el manga por los elevados costos de importación. Así que, cada vez que el samurái escocés me proponía verla de nuevo, accedía encantado. Los años pasaron, las nuevas tecnologías posibilitaron que pudiéramos acceder a material que antes nos era vedado por cuestiones monetarias. Así, pude hacerme con la serie completa, a puro disfrute. Aunque, como suele ocurrir con una emisión exitosa, hay mucho relleno. Demasiado, diría yo. Para que te des una idea, el manga dura 27 tomos de 200 páginas promedio. Y el anime, 109 episodios de 20 minutos. Por momentos había mucho flashback y revisión histórica acerca de las motivaciones de uno u otro personaje. ¿Te suena conocido? Allí podemos conocer a Batu, un pequeño de la calle muy ágil y diestro en la conducción de vehículos. Se encuentra con Ken y decide seguirlo para sentirse protegido y tener la certeza de que no pasará hambre. Junto a ellos se encuentra Lin, una pequeña niña a quien una atrocidad ha dejado muda. Ken la salva y ella decide acompañarlos. A lo largo de la saga nos enteramos de la existencia de varias artes marciales de letal impacto, también de los otros puños sagrados. Rao, un déspota despiadado y el mayor de los hijos adoptivos del maestro Ryuken, quien con el correr de sus apariciones devela las verdaderas motivaciones que lo impulsan. Toki, otro de los elegidos, optó por alejarse del sendero de la lucha y emplea sus artes marciales para la medicina. Y Jin, también apodado El Garca. Además, hay pintorescos oponentes con códigos de honor y, por supuesto, los habituales bravucones que abusan de las mujeres y ancianos pero se hacen encima en cuanto advierten la fuerza y determinación del implacable Kenjiro. En aquellas tardes gélidas, lluviosas y solitarias de invierno en los primeros 2000, solía caminar sin rumbo fijo con la esperanza de ser abordado por algún asaltante, golpearlo y decirle: "Ya estás muerto, arrepiéntete y muere en paz", para luego irme. De hecho, me había vuelto bastante silencioso y me gustaba la idea de generar un aire de misterio alrededor de mi persona. Por supuesto que intenté dejarme la barba para emular su aspecto, pero tengo la desgracia del vello facial holgazán, o estatal. En 2 días me crece una pequeña sombra puntiaguda, pero no pasa de allí. Y si me dejo de afeitar durante 2 meses, parezco un muñeco de peluche que se está deshilachando. En mi caso, más que Tough Boy, chico duro, tema con el que abre la serie, debería sonar un "Mi barba tiene 3 pelos". Una tarde estaba buscando alguna película para descargar y ver. Mi ex esposa había copado el DVD y la tele con una saga de comedias adolescentes yankees y se tronchaba con los chistes de pedos. Yo no lo podía creer. ¿Cómo me había podido equivocar tanto? ¿Y dónde estaba aquel amigo traicionero que se quedaba con la mujer de uno? ¡Desgraciado! ¡Hasta en eso me traicionó! Todavía no conocía Google, pero de haberlo sabido hubiera tratado de averiguar el teléfono de Jim para ver si se llevaba a mi esposa. Inclusive, estaba dispuesto a soportar un par de puñetazos si era necesario. Lo cierto es que encontré la película con actores de carne y hueso. Tuve un escalofrío porque rara vez dichas adaptaciones resultan buenas. Pero estaba mi adorado Malcolm McDowell, Alex DeLarge en La Naranja Mecánica o el mismo Calígula. Decidí darle una oportunidad e inicié la descarga. Por aquellos días el ancho de banda era comparable al de un hilo de baba, con lo cual me tuve que ir a dar una vuelta muy larga para no aburrirme. Al regresar 2 horas más tarde, el archivo continuaba al 67%. Finalmente, pude verla. Algunas cosas me parecieron discretas, pero el resultado final es casi lamentable. Con excepción de Malcolm, el resto del elenco parece un grupo que tiene pensado alguna vez anotarse en clases de teatro. Sumale que la trama se hace lenta y tenemos más problemas que el chapista de Mazinger Z. Y si a eso le agregamos la pelea del final, que tiene menos emoción que un Deportivo Armenio Platense de 1988, el resultado es sumamente olvidable. Hace un par de años volví a verla y confirmé lo dicho, así que si estás pensando en buscarla, ¡salí de ahí, maravilla! Obviamente, fiel a mi estilo cuando me gusta algo, me puse a buscar para ver si había más material. Encontré un foro, hoy cerrado, en el que compartían todo el manga en descarga directa. Aún hoy no he comenzado a leerlo, pero está bien guardadito a la espera del momento propicio. Lo mismo hice con la serie. Así, en cuanto llegaba del trabajo, me veía dos capítulos del anime mientras merendaba. A la noche, antes de dormir, por ahí, alguno más. Los fines de semana adelantaba bastante porque quería llegar al final. Cada día me sentía más representado por Ken y soñaba con poseer aquel legendario poder para socorrer gente en desgracia y cargarme a cuanto maleante pudiera. Cuando me sentaba solas en algún bar para disfrutar de una cerveza en silencio, imaginaba que era Kenshiro y en cualquier momento entraría una banda de forajidos y los pondría en su sitio. Una tarde, un compañero de trabajo y su novia me vieron y se acercaron a mi mesa. Los saludé con amabilidad, pero sin sonreír, y mantuve una breve conversación. Cuando me estaba preparando para retirarme, la chica me preguntó si estaba de novio, porque tenía una amiga para presentarme. Le pregunté qué veía en mí que pudiera hacerle interesante. Me respondió: tenés mirada de buena persona. Se nota que sos un chico con un gran corazón, pero mucha tristeza interior. Asentí en silencio, me despedí educadamente y salí con la capucha puesta y las manos en los bolsillos. En aquellos días tan difíciles y oscuros de mi vida, me sentí Ken por un segundo y fue hermoso. Un tiempo después descubrí que había una nueva serie, Souten no Ken, con un tío de Kenshiro ambientada en 1935. Si bien la animación se había actualizado y los colores eran más atrayentes, la historia se me hizo lenta y la abandoné a la mitad. El tío de Kenshiro nunca me terminó de enganchar. Parecía un poco soso y unidimensional. Durante mucho tiempo busqué la colección completa en manga impreso. No quiero arriesgarme a comprar los números sueltos y que después me termine faltando alguno. De cualquier manera, me enteré de la existencia de una novela no editada en inglés ni en español. Mala suerte, parece que me quedaré con las ganas. Hay una serie de ovas y películas nuevas que continúan los hechos narrados en los 109 episodios televisivos. Tienen dibujos más actualizados y detallistas, así como colores llamativos y una música muy poderosa. Todavía no he llegado a verlas, pero están en la lista de los pendientes. Lo que sí disfruté hace poco fue Hokuto no Ken 2. 43 capítulos de continuación de la saga original, que se desarrolla muchos años después del final de los primeros 109. Bat y Lin ya son adultos, y Ken presenta un aspecto más maduro, a la vez que se conoce más acerca del pasado de los personajes y la mitología acerca del Hokuto Shinken. Me gustó mucho, y después de años sin material nuevo, fue muy grato reencontrarme con los chicos y conocer nuevos aspectos de sus vidas. Una curiosidad, hace muchos años escribí Perdido en Ladinland, donde un juglar quedaba varado en una tierra ladina y lejana, y una inocente e inteligente niña lo ayudaba a regresar a su planeta natal. En Perdido en Ladinland 2, habían transcurrido 10 años y la pequeña ya era toda una hermosa y resuelta mujer. Eso lo escribí en 2015. Hokuto no Ken 2 lo descubrí en 2021. Por supuesto que una saga como esta no podía quedar exenta de los videojuegos. Ha tenido versiones en diferentes consolas, ya sea en modo de plataforma o de pelea uno contra uno. Las entregas han logrado las más diversas críticas. Por lo general, estos juegos son producidos para el mercado japonés, con lo cual es muy difícil hallar alguna traducción. Dada mi falta de motricidad fina y paciencia, combinación fatal, nunca pude terminar ninguno de ellos. Aún tengo la esperanza de que alguien lance un juego RPG con pocos requerimientos para poder correrlo en cualquier máquina y revivir esas aventuras a medida que voy mejorando los personajes. Una vez, en casa de un conocido, terminamos de almorzar y me mostró la nueva consola que se había comprado, la Play 3. Era lo más nuevo del mercado en ese momento. Allí conocí el Batman Arkham Asylum y quedé embobado. Pero lo mejor fue cuando me miró como si me hiciera una confesión y lanzara: Juglar, tengo uno que parece que está basado en un dibujito japonés. No me suena haberlo visto, pero vos por ahí lo conocés. Yo no le encuentro la vuelta. Lo puso. No era otra cosa que el Hokuto no Ken, Ken's Rage. Me volví loco y durante los siguientes minutos no hice otra cosa que cargarme villanos a diestra y siniestra. Era como un niño extasiado con juguete nuevo, pero el destino se opondría nuevamente a mi disfrute. Sí. No, no, no me olvidé. Bueno. En un rato estoy por tu casa. Sí, yo también. Chao. Allí comprendí por qué razón Kenshiro nunca se involucraba con las mujeres que rescataba. Emprendí el camino de regreso con la idea de comprarme aquella consola en cuanto tuviera oportunidad. Sueño que desapareció al día siguiente, en cuanto acudí a una cadena de electrodomésticos y advertí lo inalcanzable del precio para un pobre empleado de call center, cuya paga ronda los 74 azotes, un cuenco de arroz y, si te portas bien, una foto en la cartelera de empleado del mes. Lo cierto es que además del carisma del protagonista, el aura de misterio que lo envuelve, las emotivas historias de los personajes secundarios y las épicas peleas, Hokuto no Ken se ha convertido en una leyenda del manga y del anime. De hecho, se lo ha mencionado y parodiado en otras obras, como por ejemplo en GTO, un fabuloso anime con un protagonista increíble donde empapé mis pantalones en cuanto advertí el guiño. Kenshiro es un héroe de pocas palabras, con un corazón enorme y un destino trágico. Es el paladín que muchos queremos ser, a quien queremos tener de amigo. Ojalá sigan saliendo nuevas aventuras para poder reencontrarnos de tanto en tanto. Por lo pronto, si no la viste, es un buen momento para buscar la película que fue mi puerta de entrada en este maravilloso mundo. La animada, por supuesto. Me despido con The Seven Scars de Haruki Yamada, en el soundtrack del videojuego Ken's Rage. Nos reencontramos en una semana para más... ¡Juglaridades! ¡Wacha!